Panacache. Ah, eso. Otro día lo charlamos, si querés, porque bien, me parece que tenemos a alguien en línea. Sí. ¿Eh? Igual déjame que le agradezca a Gino. Que nos alertaron de esta situación. A Betina. Sí. A Paula. Que automáticamente diciendo, muchacho, muy interesante el documental. Pero quiero escuchar a Erika. Bueno, decíamos, estamos en contacto telefónico, vamos a charlar con Hugo Medina porque se viene un campeonato de tenis de mesa, de ping pong, y queremos que nos cuente los detalles. Hola Hugo, ¿estás ahí? ¿Escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Hugo? No sé si sos Pancho o Pablo, no. Bueno, saludos para los dos. Somos los dos. Y para ¿Cómo? Somos los dos. Ah, bueno, listo. Saludos para los dos queridos ahí y, por supuesto, para toda la audiencia de esa radio hermosa que tienen y que entre todos se está siempre agitando todas las cosas importantes que nos suceden. Bueno, Hugo, gracias. Che, bueno, contá, también está Pipo con nosotros. Así que... También. Pero bueno. Bueno, también un saludo y un beso para Pipo, más vale. Ahí va. ¿Querés contar un poco cómo es esto de un...? Sí, claro. Buenísimo, mirá, nosotros tenemos, este es el sexto torneo provincial de tenis de mesa de FECOTEME, que es la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa. Se hace en Villa de las Rosas, y en Villa de las Rosas es el primer torneo provincial que se hace en la villa. Es bastante innovador porque tenemos muchas categorías, se hace sábado 27 y domingo 28 de julio, o sea ahora, mañana y pasado mañana. Es bastante innovador, que yo estoy comentando a todos los que veo, porque, por ejemplo, a la hora 11 van a jugar adaptados. Es la primera vez que va a haber en el polideportivo de Villa de la Rosa chicos en silla de ruedas jugando al tenis de mesa. Me parece algo fabuloso y que digno de ver de esta gente que juega en silla de ruedas y que lo hace tan bien y de una forma tan valiente y tan bueno. Bueno, más o menos te hago una delineación, hay muchas categorías. Empieza a las 10 de la mañana con segunda y con damas más y 35, bueno, te digo, después a las 11 los adaptados B, a las 12 damas, sub 13, a las 13 con adaptados A, y después tenemos a las 14 horas la mejor categoría, que es primera, donde generalmente todos los jugadores estos de segunda y primera vienen de Córdoba, porque son, digamos, los mejores de Córdoba, ¿no? Y después tenemos a las 15:30 más y 50, que ahí juego yo, que juegan los viejitos, que tienen más de 50, y a las 17 sub-18 y a las 18 menores, que es una categoría que abarca de los 7 años a los 15 años y es una categoría donde podrían jugar casi todos, porque es una categoría que absorbe casi todos los niveles, inclusive es una categoría que se cobra 50 pesos como para justificar la medalla que se le van a entregar a cada uno de los que participan. Lo que veo, Hugo, ¿qué les parece? Está buenísimo, está buenísimo, y aparte esto que siempre hablamos acá también en el programa cuando hablamos de tenis de mesa, que es un deporte muy inclusivo y que abarca todas las edades, los géneros, quien sea. Sí, eso desde ya es un deporte bastante especial porque no es como algunos otros deportes, viste, más masivos, que hay mucha plata de por medio. Esto generalmente es muy familiero. Y bueno, pero es un deporte que es muy importante porque favorece mucho la actividad psicofísica. Yo siempre lo comento y yo pienso que en el ámbito de ustedes es más comprensible que en otros ámbitos. Es una actividad que al ser tan compleja, que la pelotita viaja a una velocidad extraordinaria, creo que es uno de los deportes que la pelotita va a mayor velocidad, y con diferentes tipos de efectos, que son múltiples porque son efectos para abajo, para arriba, para los costados, y además la intensidad que se le da a la pelotita, a veces más intensidad, menos intensidad, tiene matiz. Entonces eso lo hace un deporte muy complejo y que favorece mucho la actividad psíquica. Y por supuesto la actividad física, por los reflejos. Entonces lo que te digo concretamente, que es en los hemisferios cerebrales, los dos hemisferios cerebrales, existe cuando vos jugás al tenis en mesa una comunicación muy fluida. Quiere decir que el cuerpo calloso, que está al medio de los dos hemisferios, trabaja de una manera... fabulosa. Entonces eso favorece mucho la actividad psicofísica, cosa que a otras actividades donde estamos predestinados a tener una actividad más mental, por ejemplo, de oficina y demás, es más difícil después, viste, a la noche no puedes dormir o te despertás a la noche, viste, pensando cualquier cosa. Entonces eso es bueno aclararlo, porque para los chicos, para la gente grande y para todas las edades, es muy bueno jugar al ping-pong. Está buenísimo. Y lo que es importante también, para quien esté escuchando, que quiera acercarse o contarle a alguien, ¿no? No es solamente que ya tenés que jugar. Si sos principiante, si jugás en tu casa, cada tanto también podés participar. Exactamente. El domingo 28 tenemos el día, podríamos decir, el sábado es como el día más exquisito porque son los jugadores mejores, ¿no? Igual hay otras categorías. Sí. El domingo son cuarta y tercera, que son categorías un poquito de menos nivel, que es donde vamos a jugar todos, o casi todos. Y tenemos, por supuesto, principiantes a las 17:30, que es una categoría que podrían jugar todos los que juegan ping-pong en su casa, que yo sé que en Hornillo hay varios lugares donde hay mesas y donde se juntan los viernes o los lunes o algún día a jugar. Esa gente, por supuesto, que lo puede absorber tranquilamente acá en principiantes. Son categorías que valen para jugar, ¿no? Que valen 200 pesos, es accesible. Y después tenemos doble a las 18, que es para divertirse también, que eso es más barato, vale 100 pesos. Igual te digo que la entrada es libre y gratuita, o sea que puede venir cualquiera a ver y a participar, que es gratuita la entrada. Tenemos un servicio de buffet a precios bastante económicos. Así que bueno, estamos ordenados y organizados para tratar de pasarlo un momento agradable, aparte del evento en sí que es importante, el momento en sí de compartir y de seguir produciendo esta manera de alegrarnos la vida y de tratar de ser un poquito más felices cada día, creo yo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Más vale, Hugo, más vale, por supuesto. Che, Hugo, me imagino un poco ahí en el polideportivo, decías que es ahí frente a la plaza, ¿no? Sí. ¿Cuántas? Sí, el polideportivo frente a la plaza. Sí, ¿cuántas mesas se disponen, ponele, para un evento como este durante el fin de semana? Tenemos, ocupamos todo el salón completo del polideportivo, que eso abarca las dos canchas, la cancha de básquet y la cancha de vóley. Sí. Tenemos 8 mesas jugando en manera simultánea, las 8 mesas. Y bueno, yo pienso, el último torneo tuvimos 108 inscriptos, Pancho. Sí. Pancho, ¿no? Sí. Estaba hablando, sí. Tuvimos 108 inscriptos, así que ahora creo que en los dos días vamos a tener más, porque ahora vienen jugadores de Córdoba, muchos, vienen jugadores, por supuesto, de Mina Clavero y de Merlo, que siempre vienen porque están cerca, y también de San Luis van a venir jugadores. Buenísimo. Así que bueno, tenemos una afluencia importante de jugadores. Está buenísimo, Hugo. Entonces, repetimos para quien está escuchando que se puede ir y se anota en el mismo momento o hay que anotarse antes. Sí, las categorías más como principiante, como dobles, como menores, sub-18, maxi 50, si hay alguna persona que quiere jugar maxi 50, sub-13, inclusive adaptados, damas. Todas esas categorías las anotás en el momento que venís. Perfecto. Entonces pueden arrancar mañana a la mañana o mismo el propio domingo. Y, por ejemplo, quien quiera ir y no tiene una paletita de esas. Tenemos paletas. Bueno, nosotros tenemos paletas para prestar a la gente que quiera participar. Tenemos paletas lindas para prestar. O sea, están todos para jugar, todos recubiertos con separadores. Lo único que tienen que hacer es venir. Dale. Nada más. Buenísimo. Está hecha la invitación. El sábado 27 a las 10 horas empieza. Perfecto. Y buenísimo. Va a terminar recién el domingo a las 18, dice, pero seguramente que va a terminar por lo menos a las 20 como mínimo. Ajá. Perfecto, Hugo. Bueno, muchas gracias, loco. Te mandamos un abrazo grande. Suerte durante este campeonato de ping-pong ahí en Las Rosas. Dale, gracias a usted, chico. Y un abrazo grande para usted y para toda la audiencia de Los Hornillos, que yo siempre digo, yo vivo en Las Chacras y la quiero mucho mi pueblo. Pero mi corazoncito siempre Hornillo, tiene algo especial con Hornillo y conozco mucha gente de Hornillo. Así que le mando un abrazo grande para usted y para toda la gente de Hornillo. Ahí está. Abrazo. Gracias, chicos, nuevamente. Abrazo.